Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hay que ver cómo cambian los estados de ánimo de una semana para otra y en este caso a nivel nuestro, a nivel local, a nivel de Elche, en apenas un par de semanas. Un Elche que empezó con un cañón y ganó tres partidos consecutivos después de seguir ganando de Copa, se le saltó la euforia y la ilusión, y dos semanas después, con tres derrotas consecutivas, dos de Liga y una de Copa, la desilusión, el desánimo, el ya estamos otra vez, otra temporada igual, pues se ha vuelto a inundar un poco los gestos, los ánimos, y pues es lo que se vive, ¿no? Lo que se palpa en el ánimo. Seguramente ni debe ser lo uno ni tampoco lo otro. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, aquí estamos un día más en este martes 21 de septiembre de 2010 hasta las 2. Vamos a estar con todos ustedes para contarles la actualidad de un Elche de fútbol, pues que ya lo ven, desata pasiones y también desánimos y zozobra. En eso le doy la razón a Quique Mateo, que lo escucharemos en unos instantes, cuando decía que seguramente ganaron sin ser superiores en los primeros tres partidos, sobre todo en la Liga, al Recreo y al Cartagena, y que han perdido sin ser inferiores contra el Betis y contra el Barcelona B. En eso creo que tiene la razón, porque los partidos de fútbol, y sobre todo en esta categoría donde no hay un Madrid, un Barcelona, un Messi, un Ronaldo, jugadores que marquen una enorme diferencia, pues la igualdad es la nota dominante. El pesimista dirá, la mediocridad es lo que impera en segunda división. Yo no creo que sea mediocre, en absoluto, porque hay un nivelazo importante en segunda división que para sí lo quisieran muchas primeras divisiones de Europa. De hecho, hay tanta competencia que muchos jugadores tienen, o algunos, para jugar en primera, sin embargo, están en el mundo, porque son todos. Pero sí es cierto que hay tanta igualdad que, como siempre hemos dicho, esos pequeños detalles son los que hacen que se decante un resultado u otro. El día de Cartagena, pues el detalle de aguantar bien un partido, sin apenas crear ocasiones de gol, y que en ese momento la acción individual, portentosa a nivel físico y también de calidad técnica, un hombre como Guacaso, diese la minuto 90 con un jugador para que viniera la enchufara y ganase el Elche. Podía haber sido el contrario. Podría haber sido que un minuto antes fuera el Cartagena que lo hiciese, el Elche hubiera perdido ese partido y las cosas se verían completamente. Con esto no quiero darles una clase de posibilidades que podrían haber sido y que no son, y no sé, no van a ser. Lo que está claro es que al final, en 42 partidos, uno está donde se merece. Con errores y aciertos arbitrarios, con errores y aciertos propios, con errores y aciertos del entrenador. Al final, el Elche va a estar donde se merece. El año pasado mereció la sexta posición, decorosa para como empezó, muy notable, y bueno, de momento este año está ahí, mitad y mitad. 12 puntos ha sumado 6. Ha podido con los de abajo y no ha podido con los de arriba. Por lo tanto, su nivel es estar ahí, en mitad de la tabla. Va a depender muy mucho de lo que el técnico y futbolista sean capaces de extraer, las lecciones que se puedan extraer y que deben de extraer de las derrotas. Estoy convencido desde mi punto de vista es de donde más se aprende. Cuando uno cae, cuando gana, no analiza normalmente de manera rigurosa los partidos. Pero cuando se pierde sí que en profundidad uno se mete en harina, coge el vídeo del partido, para la imagen, dice, aquí, esta es la situación, tácticamente, individualmente, y creo que Elche tiene mucho que analizar en los últimos tres partidos. El arranque de las segundas partes, fundamentalmente, porque ahí tiene mucho donde meter mano José Bordalás. Él también debe hacer un examen a sí mismo para ver en qué ha podido fallar. Bajo mi punto de vista, creo que no afectó y no tengo en absoluto nada en contra de la lucha. Bueno, creo que hay que ser lógico. Y teniendo en cuenta que lo tengo en cuenta que no estaba Guacaso tampoco Mantecón, que a pesar de que sea el siguiente de la lista, si lleva un año y medio sin jugar, no es lo normal darle ese partido de salida. Lo normal es ir dando a siguientes poco a poco. Y más teniendo la opción como tenía, de que el lo bajase a ese doble pivote y que quizás la vida sí lo puede hacer. Se desgasta menos y está más fresco a la hora de dar ese último pase, que es posiblemente una de las características de este jugador. Pero bueno, sin intentar meterme en entrenador, que a veces caemos en este error, creo que el técnico también tiene que hacer examen de conciencia en qué se ha podido equivocar, como en otros cambios ha acertado de pleno, sobre todo en la primera jornada y los partidos y en el partido. Más allá de todas estas consideraciones, lo que tiene que buscar es un equipo, no es normal un Elche con tres. O sea, no podemos estar hablando de las primeras tres jornadas este Elche rocoso, sólido y difícil de ganar, y que las tres siguientes jornadas ganar. Por mucho que sea el Betis, el Barça B o el Pérez, los peores. Y sobre todo, tiene que dar con la tecla, tiene que intentar solucionar darle la vuelta a los marcadores, cuando menos empatar. No puedes solo tener un plan A, es ganar los partidos cuando te adelantas el marcador. Iba a decir que eso es lo fácil, no es fácil adelantar el marcador, pero sí es cierto que cuando te adelantas, y más si tienes un equipo confeccionado desde la agresividad y el músculo, es más fácil mantener la posición y ganarlo. Pero tienes que tener plan B, porque ya lo hemos visto, se te van a adelantar en otros partidos. Elche, al menos hasta hoy, no ha sido capaz de levantar. Y eso es una enorme carencia que yo creo que sí se puede solucionar. Y aquí el entrenador tiene muchísima responsabilidad en ese hecho. Bueno, pues escucharemos aquí que Mateo, que enarbolaba la bandera de la unión del vestuario. Eso es importante. Hay que estar todos unidos porque el partido del Valladolid puede marcar un antes y un después. Sé que solo es un partido. Sé que solo es la quinta jornada, pero hay una enorme diferencia de ganarlo a perderlo. Así es, porque pronto ganarlo es disipar dudas y despejar el que vengan viejos fantasmas y de que no suenen todas las alarmas. Ahora lo dejamos en un estado de preocupación con las cuentas rojas, pero si se pierde en casa contra el Valladolid, por mucho que sea el Valladolid, que a priori es mejor que el ser, por su condición de ex primera y porque tiene tres puntos más. Pero, insisto, ya no sería una preocupación. Entraríamos ya en una especie de una espiral de crisis. Sin embargo, ganar sería todo lo contrario. O sea, digo, dejar las dudas, ahuyentar viejos fantasmas y que el equipo igualaría al Valladolid, que hasta hace tres días era el líder junto al Betis. Fíjense la enorme diferencia que hay el domingo de ganar a perder. El empate ya es otra cuestión. Depende con los ojos que se mueva. Pero es muy importante el encuentro del domingo para disipar todas esas dudas que se han podido tener. Por cierto, ayer en el programa A Todo Gol en TVX teníamos a José de Huerta, ex director deportivo y actor de Barragán, ex entrenador de Elche, los dos últimos entrenadores y director deportivo que han tenido este año. Le preguntamos por algunas cuestiones, ¿no?, que nos parecían interesantes. Y a modo de resumen, le voy a sacar tres cosas que nos parecen interesantes. Le empezamos preguntando por Guacaso, que es un hombre que está en boca de todos, que es otra, sin duda, de las claves por las que creo que el equipo no ha sacado ni un punto en esta última jornada. No es bueno que haya dependencia de un futbolista, pero está claro que Guacaso, al menos hoy por hoy, sí marca diferencia en este equipo. Y le preguntamos por a Claudio Barragán por Guacaso, que es un hombre al que Claudio intentó especialmente sacarle rendimiento, se encontró con un momento difícil de Guacaso en su adaptación al fútbol español, en el que el año pasado, por ejemplo, no hizo la pretemporada, sino cinco semanas tarde, y le tocó lidiar con ese problema, el no poder ponerlo o no querer ponerlo de salida, porque él entendía que era una enorme falta de respeto a los compañeros, aun sabiendo que tenía un margen de mejora. Bueno, pues así habla Claudio de Guacaso. La verdad es que un chaval que aprecio mucho, siempre. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que le tenía que que apliqué la medicina, correctivo la medicina, como queramos decirlo, que la apliqué, porque bueno, yo creo que eso ha ido un beneficio de cuanta disciplina, sobre todo. Yo llego a un momento, mira, tú lo sabes, ha llegado un momento, te lo voy a decir, que esto no lo sabe nadie. Cuando tú no paras ayer, iba a jugar el no, yo doy la charla, voy a jugar por tres centros. Y estoy jugando ahora, que es la media punta. Y me llega 4 minutos tarde el autobús. Y el cabezón, yo por esa frase que tienes que aprender. Porque yo sabéis que siempre me he hecho descubierto y luego muchas veces cuando di la hostia, ¿no? Pero bueno. Yo era por la falta de respeto hacia los compañeros, pensaba que era una falta de respeto hacia los compañeros, y no pude, si lo metía Rodrigo. Eso es así. Un Claudio que me reconoció también que le llamaron de Italia, interesándose por Huacaso. Había un equipo que quería fichar a Huacaso de la Liga Italiana. Y para terminar ya con Pablo, lo dejamos ya con los jugadores de Leche, le hacemos una pregunta obligada. Si él hubiera sido el entrenador de la temporada pasada, es decir, que le ha aguantado toda la campaña, Leche, ya saben que tiene una notable campaña, esto de mezclar lógicamente no me gusta, pues bueno, pero bueno, él empezó la temporada. Desde la llegada de Bordalás fue cuando el equipo sin duda remontó, pero preguntamos si él hubiera sido entrenador a final de temporada, hubiera cambiado el 70 o el 80% de la plantilla como ahora se cambia. Si se hubiese dado la situación de que hubiésemos estado los dos, seguramente yo hubiese estado en total desacuerdo en marcar la plantilla con 3. Porque con 4, con 2 retoques hubiese hecho, yo creo que se hubiese hecho un equipazo para optar a subir sin necesidad de caer en los primeros. Se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Con un par de retoques se hubiera optado a subir directamente y no entre los primeros. Entre las dos primeras posiciones. Decía que sí, hubiera estado el entrenador y no se hubiera visto. Bueno, pues quede como anécdota, porque creo que eran voces muy autorizadas en ese club y en ese vestuario. Vamos a entrar ya a saco con la actualidad del Elche para ver qué opinan los futbolistas del Elche después de la derrota frente al Barça. ¿Cómo está ese vestuario? ¿Cómo están de ánimos? Te llevo de escaparates y los informes. En Mercedes-Benz te damos un 10 días para tener un 50% de descuento en paquetes deportivos. 10 días para disfrutar de precios exclusivos en las ediciones especiales. Y 10 días para ampliar la garantía de tu Mercedes a 3 años. Solo del 23 de septiembre al 3 de octubre tienes 10 días para tenerlo mejor. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, restaurante Varadero que ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complemento. Digimax. Circuitos cerrados de televisión. Alarmas y presencia física para prevenir robos. Para naves industriales, residenciales, comercios y viviendas. Conózcanos en digimax.es o en Elche Parque Industrial. Calle Martín Soler 21. 902-504-430. Digimax. Con Baile Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Baile Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Del 16 al 22 de septiembre, el Ayuntamiento de Elche celebra la Semana Europea de la Movilidad. 7 días en los que te animamos a dejar el coche en casa y utilizar medios de transporte más sostenibles, como los desplazamientos a pie, la bicicleta, el transporte público o el coche compartido. Muévete con inteligencia y vive mejor. Ayuntamiento de Elche. Trabajamos por mejorar la movilidad, la salud y la seguridad. Tus problemas capilares ya tienen solución. ST Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. ST Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. ST Centros Capilares. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en ST Centros Capilares. Vicente Blasco, Valle 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo. Por cierto, pasado, como cada martes, repasamos la costumbre que tenemos ya desde esta desde ya más de década y media. Y repasar cómo estaba el Elche justo en la temporada pasada, en la misma jornada, para ir haciendo una idea de si ha mejorado, ha empeorado o todo sigue igual. Bueno, pues el Elche el año pasado, en la jornada número 4, venía de perder frente al Levante, por 2-1, y era colista con un solo punto, jornada número 4. Si no recuerdo mal, la siguiente, la quinta, fue la primera victoria con el Claudio contra Córdoba, y luego la sexta ya fue contra Berto, ¿no? Ahí fue con el título. Bueno, pues en la actualidad tiene 6 puntos, es decir, que estamos mucho mejor que el año pasado, porque tenemos 5 puntos más. El año pasado ya llevaba 10 goles en contra el equipo y tan solo 4 a favor. Insisto que ahora mismo la actualidad del equipo va 6 puntos. Es decir, que ya estábamos lejísimos de la tercera plaza, estaba ya hecha a 8 puntos del ascenso, que era la tercera plaza. Ahora recuerdo que el ascenso directo está a 6, la segunda, y la promoción a 3, la sexta. Bueno, ¿cómo está el vestuario? ¿Hay unión? ¿Qué piensa uno de los jugadores, uno de los fichajes más importantes del equipo, Quique Mateo? Pues la verdad que ninguno nos gusta perder, ¿no? Y más dos derrotas consecutivas como llevamos. El vestuario la verdad que está unido, sabiendo que cosas que lo estamos haciendo bien y que hay que mejorar de cara al domingo porque necesitamos estar a sumar ya otra vez. Bueno, yo creo que lo único que ha cambiado es el resultado, ¿no? Porque el equipo, tanto en las dos primeras jornadas como en estas dos últimas, lo da todo, se entrega al máximo y sabemos que es muy difícil ganar los partidos de segunda división, ¿no? Yo creo que las dos primeras jornadas ganamos sin ser muy superiores al contrario y las dos últimas hemos perdido sin ser inferiores. Se han decidido los partidos en pequeños detalles, que son los que tenemos que mejorar para que estos pequeños detalles se tengan otros favores en los futuros encuentros. Está claro que Guacaso es un jugador importantísimo para nosotros, ¿no? Pero creo que se viene todo un poco, ¿no? Creo que los jugadores que tenemos para esa posición pueden hacerlo, pueden suplir con garantía a Guacaso y claro que es importante para nosotros, pero creo que es un poco de todo, ¿no? Eso te digo, ¿no? La primera jornada con el Regla nos encontramos con el gol de Edu, se nos puso el partido a favor. El otro día, la verdad que tuvimos un par de ocasiones como la mía, la de Linares, y algún córner, ¿no? Y alguna jugada con un parado que no tuvimos la suerte de que entrara. Ellos sí metieron la suya y a partir de ahí la verdad que nos costó mucho, ¿no? Con el resultado, la verdad que nos está costando mucho y es lo que tenemos que mejorar. Trabajar esta semana en las cosas que estamos haciendo mal, que hay cosas que estamos haciendo mal y seguir haciendo las que estamos haciendo bien. Y tanto el día del Betis y sobre todo el día del Betis, ¿no? El Betis creo que hicimos la primera parte notable, los goles que nos marcaron en contra, decidió un poco el partido, ¿no? Y el otro día pues igual, ¿no? Tuvimos nuestra ocasión, no las enchufamos y ellos pues, no perdonaron, ¿no? Y por eso te digo que estos pequeños detalles, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Creo que en ataque tenemos que estar un poco más cerca de cada gol y en defensa contrarrestar los ataques de ellos que no es de gran parte, ¿no? Por eso te digo que tenemos que trabajar fuerte esta semana y seguir mejorando porque yo creo que hay buena plantilla, hay un buen ambiente y tenemos un buen cuerpo técnico y yo creo que entre todos juntos tenemos que sacar esto adelante, ¿no? Para seguir más lejos. Yo creo que el Valladolid que todos lo tienen como un serio candidato al ascenso y que lleva un comienzo según todo el mundo espectacular. Si le ganamos el domingo lo igualamos. Así que tan mal no estamos haciendo las cosas. Pero la verdad que cada vez mejor, ¿no? Físicamente, la verdad que cada zona viene encontrando mejor. Ahora falta ver si quizá la portería voy a tener un poco más de suerte, ¿no? Que ver un poco más de confianza, ¿no? Y ya te digo, está un poco más cerca de cada gol, pero creo que el equipo gana. Ya lo dije cuando firmé, y a mí me pagan y me han firmado para jugar de lo que me diga el entrenador. Cuando me preguntaste qué posición es que me encontraba más cómodo, ya lo dije. Bueno, la que me encontraba más cómodo. Llevo los 3-4 últimos años jugando de media punta, y donde más cómodo me encuentro, ¿no? Pero ya te digo que a mí me pagan para jugar donde me digan, no para jugar donde yo quiera. Digo que yo asumo lo que me diga mi entrenador porque para eso me pagan y para eso trabajo. Me pagan para entrenar y para hacer lo que me diga el entrenador. Si el entrenador cree conveniente que tenga que jugar la banda izquierda, jugaré. Y si me dice que es la banda derecha o de defensa, tendré que jugar de lo que él me diga porque ya digo que a mí me pagan para eso, para hacer lo que me diga el entrenador y mi directiva, no para jugar de lo que yo quiera. Me gustaría jugar de lo que queramos, que nos den todos los balones, tirar todas las faltas, eso lo queremos todos, pero hay un entrenador que es el que manda y siempre es conveniente que tengo que jugar porque no lo mejor para el equipo, entonces que hacerlo lo mejor que pueda. Al comienzo de temporada cualquier equipo y cualquier jugador nunca está al 100% y debe ser menos, ¿no? Me encuentro cada vez mejor y espero a lo largo de la semana coger un mejor estado de forma, ¿no? y contribuir más de lo que estoy contribuyendo al equipo. Sí, pues sí, creo que todos queremos. En todos los partidos meter 3 goles, que el equipo gane, que te salgan las cosas bien y irte todo lo contrario, pero es difícil, ¿no? Los jugadores también juegan, la segunda división es muy igualada y lo que tiene que hacer es, cuando hay que no saber las cosas, entrenar fuerte y seguir queriendo el balón y seguir intentándolo porque tarde o temprano las cosas tienen que salir. Yo la verdad que no tengo la posibilidad no lo he visto mucho todavía. Pero entendido, han cambiado bastante el equipo, ¿no? Mantienen 3-4 jugadores que son la base de primera división y además han fichado gente contratada de segunda división de toda la categoría. En principio, como te he dicho antes, parece que han hecho un conflicto espectacular sobre todo el mundo, pero si le ganamos nosotros, lo igualamos. Así que con mucho ánimo, con muchas ganas. Reflexiones interesantes y en la mayoría de los casos aportadas de un hombre que no suele morderse la lengua y que habla y que mate, se esconde y da la cara en momentos complicados. Esto es uno de los fichajes más importantes de esta temporada, es un hombre de calidad, ya lo ha demostrado, pero yo sigo pensando en esa posición de media punta izquierdo, es decir, casi convertido en un de extremo, no da su mejor versión, porque si algo no tiene que Mateo es y ahí se necesita esa capacidad. Sin embargo, lo que sí tiene es calidad, toque, técnica y quizás en el centro donde mejor rendiría, buscando con un disparo, dando ese último pase, simplemente que ahí podría darse una conversión, pero yo no soy el jugador, afortunadamente, para eso está todo que yo no. En el centro de Elche, nuestra barra, una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-110097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Chandra, muebles y decoración. En Chandra, Guerrero Siam, Budas, decoración oriental. Ven a Chandra y encuentra los mejores muebles de importación traídos de Indonesia o Bali. Muebles a medida, tallados y hechos a mano. Chandra, un nuevo estilo en decoración. Ven, sorpréndete. Chandra, en Josefina Manresa Quesada 109, zona Universidad, frente Kelme, Elche. En De La Lona, menú anticrisis. Todos los días, un primero, un segundo y bebida, solo 5 euros. De La Lona, calle Mallorca, Altavix. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandals, sudaderas, camisetas, faldas pulsadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y venta al mayor. Ponte Sportwear en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Doble sesión para ese partido del próximo domingo frente al Valladolid a las 12 del mediodía. Fue interesado por Canal Plus. Gran encuentro el colegiado del Cerro Grande, Malinero. Por cierto, un rápido repaso al fútbol basilicitano. El Torrellano volvió a perder, el Torrellano Ibice perdió en su cita arriba roja y es décimo séptimo cuarto por la cola con tan solo 2 puntos. Sin embargo, el que ha empezado con un cohete es el ilicitano, que consiguió una nueva victoria, venció por 1-0 con un gol de Abraham en el minuto 75 y que, bueno, lidera la clasificación en la regional preferente con 9 puntos, 3-3. En la división de honor, el derbi fue para el Torrellano Ibice, que venció por 3-2 al Elche Juvenil A, que cierra la clasificación de división de honor. El Torrellano Ibice, sin embargo, está arriba, es sexto. Y en Liga Nacional, el Elche B Juvenil venció por 2-0 al Torre Levante y respira sus primeros 3 puntos, mientras que el Kelme A perdió en Tabernes por 2-1, pero el séptimo tiene un punto más que Elche, tiene 4 puntos. Por cierto, el próximo miércoles, mañana a las 7 en el Polideportivo Municipal de Torrellano, se enfrentan en jornada de Liga de tercera división con el Torrellano Ibice y el Eldense, dos equipos que estaban llamados a estar arriba en el grupo tercero del grupo de la tercera división, pero que no han tenido un buen tiempo mañana. Lo dejamos aquí. Saludos, buenas tardes.